En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 12 de septiembre, año 1995. El cantante Michael Hutchence, vocalista de la agrupación australiana INXX, se declara culpable de haber golpeado al fotógrafo Jim Bennett en las afueras de un hotel de Londres. Michael Hutchence fue multado con 400 libras esterlinas y tuvo que pagar 1.875 libras en gastos adicionales. Se metió en líos Michael Hutchence. En una fecha como esta, 12 de septiembre, año 1995. Vamos con Michael Hutchence y la agrupación INXX y el tema Devil Inside. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Thank you.

dreams and you think I am. Just took my son towards your domain. You can't run it over again. Just spit me out. Don't worry about, don't speak about. Turn your head now, baby. Just spit me out. Lounge en Estrellas de Medianoche. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 12 de septiembre, año 2016. Cuando se conoció la noticia de los problemas financieros del rapero Nelly, sus fanáticos rápidamente se unieron y alentaron a otros a transmitir su música suficientes veces para que Nelly recibiera un cheque de pago considerable para ayudar a pagar sus deudas con el fisco estadounidense. Todo comenzó con el hashtag Hot in Here Streaming Party para lograr reunir $2,400,000 que tenía de deuda el músico por el no pago de impuestos federales y estatales, transmitiendo repetidamente su éxito Hot in Here, basado en una regalía estimada de Spotify de $0.007 por transmisión. Se necesitarían alrededor de 342,857,142 escuchas para saldar la deuda. La frase de promoción decía: ¿quieres hacer una buena acción hoy sin moverte de tu asiento? Lo único que tenía que hacer los aficionados era repetir el éxito de 2002, Hot in Here, de Nelly, durante un par de horas. Sucedió en una fecha como hoy, 12 de septiembre de 2016, que todos los fanáticos de Nelly se unieron para ayudarlo a saldar sus deudas con el fisco americano. Vamos con esa canción a la cual hacemos referencia, Hot in Here. Es Nelly en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un hip hop siglo 21 en Estrellas de Medianoche. I was like, good gracious, asshole. En Estrellas de Medianoche. Slashed and torn.

en una fecha como hoy, 12 de septiembre, año 1997, el sueco Stig Andersson, el fundador del sello discográfico Polar Music, compositor, productor y manager de ABBA, fallece de un ataque al corazón en Estocolmo a los 66 años. Fue el responsable de haber descubierto la agrupación ABBA y coescribió algunos de los mayores éxitos del grupo, como Waterloo, como Mamma Mia, SOS, Fernando, Dancing Queen y Knowing Me, Knowing You. Su funeral fue transmitido en directo por la televisión sueca, un honor que solo está reservado para estadistas distinguidos o para la realeza. Fallece entonces el sueco Stig Andersson, fundador del sello discográfico Polar Music, compositor, productor y manager de ABBA, a los 66 años de un ataque al corazón, el 12 de septiembre de 1997. Vamos a escuchar a ABBA con una de esas canciones compuestas por este señor importantísimo, el sueco Stig Andersson, responsable en gran parte del éxito de la agrupación ABBA. Knowing Me, Knowing You. Estrellas de medianoche. un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. Thank you.